Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. El asesinato de la registradora civil de Teupacenti, departamento del Paraíso. Un acto que quedó impune y en el misterio. Las autoridades, a pesar que hicieron un esfuerzo por investigar las causas del asesinato de la compañera registradora, nunca se resolvió el caso. No se detuvieron a los responsables ni se determinó oficialmente las causas por las cuales se motivó en asesinarla. Se presume que la registradora civil no se dejó someter a presiones de tipo político o de alguna situación irregular. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.